largas se me hacen las noches cuando no estás junto a mí. Qué lento corren los minutos mientras espero por ti. Las horas como que se rastran, conmigo el tiempo antagoniza. Me desespero por verte y mi corazón late a prisa. Me desespero por verte y mi corazón late a prisa. Cuando de pronto apareces al final de la calzada, el alma me vuelve al cuerpo y todo en mi mente se agita. El alma me vuelve al cuerpo y todo en mi mente se agita. Y siento mi corazón repiquetear como un tambor, y estalla dentro de mi alma un grito alegre en rebelión. No, no, no, el tiempo no se inventó. No, no, no, para dos que hacen amor. No, no, no, el tiempo no se inventó para los enamorados ni para asuntos de amor. Bendito tiempo que no sabe, que no sabe nada de amor. Si lo supiera, si lo supiera, iba a correr como yo. Bendito tiempo que no sabe, que no sabe nada de amor. Si lo supiera, si lo supiera, iba a correr como yo. No, no, no, el tiempo no se inventó. Cuando de pronto apareces al final de la calzada, el alma me vuelve al cuerpo y todo en mi mente se agita. Al final de la calzada, el alma me vuelve al cuerpo y todo en mi mente se agita. El alma me vuelve al cuerpo y todo en mi mente se agita. Las manecillas de un reloj.